queridos tomodachis, bienvenidos a otro lunes de la Covacha Anime. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Hemos llegado casi a mitad de temporada, bueno, más o menos, y nos toca decidir con qué serie nos quedamos o con cuáles no. Además de eso, revisamos un par de comedias románticas que abundan esta temporada, la de la waifu inexpresiva y el matrimonio por conveniencia, consecuencia de un error en la sala de maternidad. Acompáñanos. Pues así es, amigos, otro lunes de la Covacha Anime, aquí el rinconcito de la Covacha que atiende a los otakus, a nuestro pequeño corazón otaku, y les voy a presentar, antes me presento yo, soy Natalia, Nats, y aquí vienen mis compañeros otakuñol, Jorge. Hola, Jorge González, sí, pues aquí desde el centro, tal vez el más al sur de todos los de la Covacha Anime. Esperemos que haya mucha discusión interesante en el programa. Sabemos que uno de estos animes no tiene mejor track record y vamos a ver con qué se quedan ustedes, que siempre será más de con lo que me quedo yo. Así es, está padre, Jorge, porque no es solo lo más, también tú tienes ahí manzanas en discordia y es lo que le da sabor también aquí al programa. Luego nos acompaña también, a ver quién entra. Rafa. Rafa, ¿cómo estamos? Mucho gusto. Una semana más estar aquí con todos ustedes. El Mid-Season Review, por fin, a ver qué vamos a dejar. Digo que hay varias cosas que ya dejamos, la verdad. Pero, así como dice Jorge, va a estar hoy interesante no la discusión, sino el intercambio de ideas. Venimos preparados con suma violencia, por si acaso. La verdad es que el día se presta como para un par de comentarios de a ver qué estamos de acuerdo y qué no. Pero vamos poco a poquito a ver qué pasa. Perfecto. Yo creo que vamos a coincidir mucho. No sé, esta temporada, por lo que hemos hablado, creo que coincidimos mucho. Y al final nos acompaña nuestro sensei, Bernie. Sí, ay Dios, qué responsabilidad. Ojalá yo pudiera llamarme así, pero no, para nada. Igual de otaku de pie como ustedes. Bernardo Ortega por acá. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Un placer saludarles. Pues sí, les comentaba que vamos a hablar primero de dos comedias románticas de la temporada. No sé con cuál quieran empezar. ¿Qué les parece con la waifu calladita, inexpresiva? Para ya irla, que me platiquen un poquito qué es lo que van a hacer. ¿Quién va al día de esa? Y no estamos hablando de Komi. Y no es Komi. Exacto. No. Así es. ¿Tú, Rafa? Es Arenza en Guajacaranay. De hecho, no tiene, o sea, o yo no le he visto el título en inglés, ¿no? Si quieres, ahorita lo investigo en lo que Rafa nos platica. Adelante. Sus impresiones. Ah, ok. Pues la verdad es que al principio sí, yo recuerdo mucho con Aharen-san que desde que vimos el tráiler daba una cierta impresión al tema de Komi-san, por el hecho de que es otra chica inexpresiva con problemas de comunicación y el chico que está a su lado como para, no sé, hablar con ella o tener una relación en la escuela. Obviamente, conforme van viendo los episodios, difiere bastante, para bien o para mal, dependiendo de los gustos de cada persona, pero realmente es una serie que es lenta, es lentita, es muy tranquila, va muy relajada a sus tiempos. Entonces, pues aquí sí sería como cuestión de apreciación y de gustos, pero básicamente la premisa es esta chica, Reina Aharen, que es una estudiante con una voz muy, muy, muy sutil, por decirlo de algún modo, pésima para poder diferenciar los límites de la distancia y espacio personal, y muy mal expresándose, por lo que parece ser. Y ella conoce al momento de entrar a clases a este chico, cuyo nombre es Raidou, que él también tiene una situación porque por su cara, que no está tan rudo, la verdad, pero por su expresión facial, él le costaba o siempre le ha costado hacer amistades porque lo ven demasiado intimidante. Entonces, pues al iniciar este ciclo escolar, ellos comienzan sentándose al lado y entablan una especie de relación ahí como de amistad, tratando uno de hacer amigos para pues llevar unos recuerdos hermosos de la escuela, y la otra que poco a poco va platicando con las personas, va poco como abriéndose un poquito más. Entonces la premisa suena muy similar a lo que fue Komi-san. Sin embargo, donde uno enaltece a los demás personajes y al entorno, aquí realmente se basa mucho en chistes visuales y en situaciones que, de pasar a ser graciosas, pueden a veces ser como chuscas, ridículas, no necesariamente malas, pero de más de extraordinarias para la vida escolar. Entonces, no sé si sea la ¿cómo se dice? La sinopsis que puedo, bueno, yo, es lo que yo veo del primer episodio. Realmente es una comedia medio lenta, no van pasando cosas realmente rápido, son como tres gaps, tres chistecitos que hacen por episodio más o menos, y de ahí se va desarrollando cómo él va empezando a entenderla mejor, cómo va intentando comunicarse y situaciones que derivan de ello. No sé cuántos episodios hayan visto ustedes también. Yo me quedé en el cuarto. Me quedé en una clase de literatura en el cuarto y fue de, ay, no puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me dejas poder? O sea, no sé qué, lo eligió así para que fuera más énfasis. Eso hasta suena interesante fuera del anime, el análisis de literario que sea que están haciendo, pero no sé, ya era como de, ¿qué está pasando aquí? Y creo que, yéndonos un poco a la semana pasada que hablábamos de Kaguya-sama, el gran error de esos cuatro episodios al menos es que no dejan a los dos protagónicos interactuar con otros personajes. Hay por ahí una como niñita que admira a Haren, que de todos modos le tiene miedo y que la ve de lejos y no sé qué, pero es como muy gimmick, o sea, es muy raro que decir que ella es muy gimmick, porque pues uno diría que todos en Komi-san son gimmick, pero como que en Komi-san están muy bien armadas las gimmicks, y aquí es la única interacción externa que tienen y no acaban como de soltarse ninguno de los dos, y creo esa es como la, de nuevo, la gran virtud que tiene Komi o Kaguya-sama, como crean redes grandes de personajes donde puedes ver al mismo personaje en diferentes posiciones sociales, y aquí pues nada más, ¿no? Entonces eso me pesó. A mí me dio mucha risa lo de las gotas, porque en ese entonces ya me tenía que ir preparando y a mí me dio un montón de trabajo ponerme gotas. Entonces, el segundo episodio tenía toda mi buena voluntad, a diferencia de, por ejemplo, Bernardo, que creo que ya lo odiaba desde el segundo, pero el tercero me perdió de manera tal. Creo que Bernardo la odiaba desde la mitad del primero, ¿no? ¿Saben qué me pasó a mí? Yo quería, pues yo le tenía mucha esperanza, por así decirlo, porque desde My Senpai Izanojin pensé que iba a ser algo así, más o menos, ¿no? Pero no, creo que no lograron nada. O sea, no sé qué querían lograr, pero no lograron. Entonces, sí, yo también nada más vi hasta el segundo capítulo, el de las gotas, y ya no lo, ni lo volví a tocar, la verdad. No lo tocamos de nuevo. Y bueno, lo que pasa otra vez es que en My Senpai Izanojin, pues le robaron el protagonismo con un cachazo de escopeta. O sea, ahí estaba Futaba y así llegaron los otros dos, ¡pum! Fue terrible la violencia con la que le robaron el protagónico. Y ya no tenía nada. Y justo era porque los otros interactuaban desde más posiciones, como los amigos de la protagonista y también entre ellos. Y eso le faltó a Futaba y pues le sigue faltando un poco a Haren-san, ¿no? Entonces quiere ser como un poco tiernita, pero pues no, bueno, al menos a mí me ha fallado un poco, y también, no sé, el hecho de que se vea tan niña en comparación con él, Futaba sí parecía como una adulta chiquita, pero ella como que el diseño de arte es totalmente distinto de los otros. Y es que no has visto a su hermano menor, ¿eh? Ay, perdón. No lo he visto. Es que más chiquito. Es literal, bueno, al menos en el episodio que se muestra, que es creo que el 6, sale el hermano menor de Haren, pero es exactamente lo mismo. O sea, tú los ves y dices, es que no hay ni una diferencia, ¿no? Son este tipo de chistes que es lo que comentaba, es demasiado visual la serie. No te va a hacer chistes del desarrollo de los episodios. Por ejemplo, esta imagen que tenemos en pantalla, que son varios de los peinados donde Raido se imagina cómo va a quedarle el cabello a Haren cuando se lo corten en uno de los episodios. Que son referencias a películas. Yeah, exacto. O sea, hay muchos personajes ahí que puede checar. Está, por ejemplo, el peinado de abajo hasta la izquierda es claramente de Yu-Gi-Oh! Arriba podemos ver uno de los matones de escuela más conocidos de toda la historia. O sea, hay muchas referencias de películas, de anime. Hay una, por ejemplo, en el episodio 6 también. De hecho, esa la compartí ahí en Twitter el otro día, que es de la película de, ¿cómo se llama? La del profesional, León el profesional, algo así, donde sale Natalie Portman muy chiquita. Pero tienen referencias de muchas cosas y mucho del humor es así, es muy visual, es muy de ese estilo, pero no todo el episodio es tan gracioso. O sea, sí hay partes en las que a mí sí me ha sacado varias risas, se me hace muy gracioso por partes, pero realmente como puedes dejar de ver 3-4 episodios y luego seguirlo, no te obliga a estar tan al pendiente. Lo que comentaba Jorge, el caso de los personajes secundarios que acompañan, que también lo hace Komi-san, o sea, lo hace maravilloso, o en el caso de My Senpai Sanoi, que se robó el estelar completamente. Aquí no, aquí solo hay creo que 3-4 personajes que acompañan y muy comunes, muy sin gracia. La chica que comentaba Jorge, esta Futaba, una niña que le tiene como celos o coraje a Haren-san porque todo le sale bien, que sale de vez en cuando, pero realmente no te aporta mucho, te aportará un chiste al episodio, pero nada más. Entonces, a mí sí me empezó a gustar al principio, pero conforme me ha ido avanzando, le he perdido algo de gusto particularmente, pero ya voy a la mitad, me tengo que comprometer a ya voy encarrerado. Déjalo ir, no te aferres. No te aferres. Y con esto me refiero a todo. Ya dijo Juan Gabriel. Chicos, vamos a saludar a algunas personas. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando por los distintos canales de La Covacha. No les dije, pues ya saben, por Twitch, YouTube, etc, ¿no? Entonces, Mr. Max, saludos a Gallada, que nos está escuchando por Twitch, Javier Saurio, Star Slayer, los fieles, sí. Chicos, aquí les mandamos un saludo, Félix Farsar también, que está hablando de la siguiente serie que vamos a hablar, de la pareja de los cucus, Alejandro García, Sofi, un abrazo. Y pues ya, serían todos por el momento. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y Bernie, ¿tú tienes algo que comentar de este anime? Nada positivo realmente. Creo que Rafa es demasiado bondadoso. Él tiene un corazón muy bonito, Rafa, una persona muy linda. Y eso lo hace ver las cosas con demasiada dulzura. Ajá, es una serie definitivamente muy estúpida. Tú dices que tiene un humor muy visual, pero yo no creo que sea visual, yo creo que es tonto, y a veces por lo tonto no cala. No sé si el manga sea diferente y hay un problema ahí de traducción o de adaptación que pudiera ser dándole el beneficio de la duda, pero la serie es desangelada, o sea, los personajes no son nada carismáticos y tiende a ser muy, muy aburrida, porque el chiste supone que esta niña que a casi no se le escucha la voz, es muy inexpresiva. O sea, de hecho ahí la vieron en las imágenes, básicamente son unos ojos grandísimos con una boca que básicamente es un punto. Y es el mismo gimmick de Komi-san, pero Komi compensa en buena medida porque te explican demasiado con las onomatopeyas, con el narrador y con los personajes alrededor por lo que ella está pasando. Pero en el caso particular de Haren-san, pues no utilizan esos recursos, sino que te quedas en unos silencios que quizá la primera vez que pasó, que serían los primeros 5 minutos del primer episodio, fue, ajá, qué gracioso. Pero ya en el tercer, cuarto, quinto episodio, esos silencios de segundos son sencillamente aburridos, aburridísimos. Y ya, o sea, es un slice of life en el que no pasa nada, sí, pero falla en eso porque el slice of life, cuando no pasa nada, te concentras en los personajes, o al menos que los personajes te encanten. Eso no pasó con estos personajes, al menos para mí no, y creo que para mucha gente no. Y el humor es muy plano, es muy básico. Es humor, perdóname, pero nivel chavo. Un poquito por ahí. Más bajo, yo creo. Bueno. Siendo sincero. Okay, no, lo dijiste tú, no yo. Okay. Pero es nivel chavo, o sea. No queremos alejar a nuestros posibles espectadores brasileños. No, y en Venezuela que nos criaron con el chavo, o sea, también te lo concedo. Pues era una serie de su época, ¿verdad? Pero, pues, o sea, no tiene nada que ofrecer a Haren-san, Sí, y es lamentable porque sé que el manga tiene muchos fans, y creo que es que hay algo que no se tradujo bien en la adaptación, o puede ser que no funcione bien en el anime, tendría que leer el manga para decirles, o sencillamente gente que este humor le cala, para mí sí no funciona, que muy bien pudiera ser, pero sencillamente no, o sea, cayó muy plana desafortunadamente, y sigue siendo una de las más populares de la temporada, que es lo más peculiar. Eso es extraño, ¿no? ¿Cómo tiene esa popularidad? Porque creo que la última vez que revisé las listas de MyAnimeList, todo eso, estaba creo que en el tercer y cuarto lugar de la temporada. Y realmente, no ha habido tanta cantidad, pero sí están entre los top 5, top 10, me trabé, creo, ¿no? Actualmente está en Miami, Melissa en particular, está como de sexta. Sexta, séptima. Ok. Pero me sigue sorprendiendo de siquiera estar en un top 10. La verdad es que sí está raro. En general, el top 10 está raro porque pues ahí sigue Shikimori, pero bueno. Sí, pero Shikimori... El diseño de personajes aunque tiene sea lo personaje, el diseño de personajes está, sí, el diseño de personajes está mejor, el humor inclusive está mejor, han habido oportunidades que está mejor, tiene fanservice, porque es que si esta tuviera fanservice sería asqueroso, porque de verdad parece una niñita como de 4 o 5 años. Dice Estrella que Ajaren no es de lo mejor, pero está entretenido. Ese es el tema, a mí ni siquiera me funciona eso. O sea, yo de hecho la acompañé hasta el cuarto episodio, fue casi que obligado. Y es que es eso, ¿eh? Lo que comentabas ahorita, de que cuando no tienes ahorita lo dijiste de una forma muy precisa, lo de que como no tenías mucho que decir, te apoyabas en los personajes, te apoyabas en el carisma y en lo que te ofrecen como personajes. Y aquí eso es muy notorio, porque los personajes secundarios... pues realmente que no existen, o sea, son inexistentes porque lo que hay es plano, o sea, no hay un personaje que sobresalga por algún tipo de chiste particular que se pudiera repetir, alguna característica, como por ejemplo en el caso de Komi-san, que está ay, se me fue el nombre de la chica de pelo rosa, bueno, chico o chica de pelo rosa, que le aporta, Najime, que le aporta muchísimo a la dinámica, o sea, eso es lo que lo hace fresco. Ajá. Entonces, el detalle es eso. No hay alguien que le agregue una dinámica a los episodios. Y aquí nada más tenemos esto. Entonces, sí se hace pesado de vez en cuando. A mí particularmente sí me gustan un par de los chistes, pero sí esperarme todo un episodio para un chiste dos bueno, sí es un poquito pesado. De Shikimori se entiende porque es popular, porque desde el principio impactó con la personaje femenino que iban a presentar, llamó mucho la atención y pues bueno, o sea, jaló más gente desde el inicio. Aquí es una niña inexpresiva con unos ojos saltones y una boquita de puntito que obviamente no te va a traer tanta gente. Es como la semana pasada que hablábamos de Carla. Afortunadamente. Sí. Entonces, ese es el detalle. O sea, se entiende por qué no gusta tanto Haren-san, pero pues no sé. Y sí es interesante eso del tema del manga. Igual y la versión de manga puede ser más disfrutable por el hecho de que uno sabe a lo que va. Hay algo que comenta, alguien anda pujando por ahí. Oí un ruido raro. Dicen que a veces el anime está hecho para vender el manga, para impulsar el manga. Yo el manga definitivamente no lo voy a consumir. O sea, yo creo que es un fracaso. Sí, pero... falla, ahí creo que falla. Dice Alejandro García que para variar... No sé, Rafa, Rafa, ¿por qué la estás viendo entonces? Porque es un obsesivo compulsivo, es lo que hemos descubierto. Es que yo veo todo, también ese es el problema, o sea, me pongo a ver cosas tan malas como en su momento School Days, no sé, o sea, tengo ese compromiso personal de ver todo, pero por ejemplo, si hay... un par de chistes que me han dado mucha risa. El problema es que la mayoría del episodio es lento y aburrido. Entonces sí se hace un poquito tedioso. Shikimori, por ejemplo, yo creo que también va a ser, y no me lo esperaba, pero también creo que la voy a dropear. Es así de plano, esperaba mucho más y la decepción fue más grande. Entonces yo creo que es así, no lo voy a terminar. Pero eso digo ahorita, igual y mañana voy a aventármela en maratón y todo estará bien. Qué fuerte. Pues no, vamos a soltarla, vamos a dejar ir lo que no sirve. Ajá. Y ahora no, vamos a hablar de un harem. Bueno, para mí es un harem que es romántico, que es los cucus, ¿verdad? ¿Cómo se llama en japonés, Jorge? Ay, no te manejo el tema en japonés, es algo de Ikazu, no sé qué, pero sí, cucus. Okay. La checamos para la siguiente vez que la tratemos, que Félix decía que eran muy Lannister. Y a mí la que me sorprende lo Lannister que salió es la hermana menor de los dos, porque sí fue como de, ¡ay, no es mi hermano! ¡Voy! O sea, bueno, es como la más Lannister de todos, no sé si ustedes concuerden, pero bueno, para tratar de contextualizarla un poco, bueno, es un intercambio no planeado entre dos bebés en un hospital, por la que las cunas estaban mal nombradas, y en algún punto a los 15 años, hasta donde sé, no han dicho por qué, pero se enteraron que no son, pero que habían intercambiado bebés y pudieron rastrear a la otra persona. Y bueno, le dicen al niño, son un niño y una niña, le dicen al niño, bueno, pues vas a conocer a tus padres biológicos, ¿no? Y su hermanita toda energética le dice, la verdad es que nunca perteneciste mucho a nosotros, ¿no? Porque pues sí, él es como muy reservado y estudiando, y sus padres eran criminales juveniles que tienen un restaurante, traen mucha energía, y la hermanita chiquita también, ¿no? Y pues ese día que va a conocer a sus padres y se encuentra a una influencer que como haciendo un, digamos que un TikTok de que se va a aventar de un puente, ¿no? Se la cree y la salva. Dice, no, pues es que hoy me van a prometer, me arreglaron un matrimonio, quiero que seas mi novio para que pues eso no pase, para que mi papá vea o se desista un poco de esto. Y se pasan el día juntos, ahí más o menos se llevan bien, y ella le dice en un arranque adolescente perfectamente entendible, ojalá me hubieran comprometido contigo, ¿no? No son esas palabras, pero dice, como que tomaría mejor las cosas si me hubieran prometido. Él llega algo tarde a su cena con los padres biológicos, y pues el padre biológico le dice, qué bueno que ya conociste a la hija que yo crié, y pues te vamos a casar con ella para que las familias no se tengan que romper y al contrario queden unidas permanentemente. Entonces llega justo la niña que conoció que iban a prometer, le da un golpe y termina el primer episodio. Ya después empieza a entrar había mencionado al personaje, pero no había salido, la de cabello morado que acabo de ver acá en los comentarios, que es como la niña lista de salón que le gustaba. Pues ya la reta, le dice, yo voy a ser mejor que tú para que me pueda declarar, porque solo siendo mejor que tú puedo declararme, lo cual tal vez nos da un eco de un anime increíblemente hermoso llamado Kaguya-sama quiere que se le declaren, y ahí ya tienes a los tres personajes que van a luchar por él o por los que él va a luchar, ya no se sabe quién lucha por quién, ¿no? Y la situación empieza a escalar porque el papá biológico los mete en una casa solos a él con ella, porque bueno, eso sí, sus papás biológicos son riquísimos, y pues no, y... Ya quieren nietos, o sea, ya quieren nietos los papás biológicos. Y están bien niños, ¿no? O sea, todavía tienen 15, niños de 15, 16 años, ¿no? Tengan eso en cuenta. Ajá. O sea, muy mexicano la onda ahí. Desde con el embarazos, momento en el que... embarazos adolescentes. Okay. Pero desde el momento en el que hubo un intercambio de niños al nacer, te das cuenta que esa serie realmente es en México. Dices, esto es claro de un IMSS. O sea, claramente bueno, esto es en México. México en México o en una telenovela medio mala de Televisa, pero ¿qué? Ah, claro. Sí, sí. Esta es una cosa que ya, sí podría haber visto en live action. Digo, Televisa ya va muerto, pero en algún otro tiempo sí habría visto así. La versión live action de esto en México... Sí, efectivamente es mucho la trama de la telenovela, ¿no? Hay un par de cosas que me parecen rescatables aquí. Es como, ya sabemos quién va a ganar la con la que se cruzó. O sea, siempre se sabe quién va a ganar, pero creo que el gran mérito... No necesariamente. Pues no sé, yo digo que sí. No. De hecho, si tú estás claro en quién va a ganar y ya lo estás declarando, probablemente esa no sea, porque tu track record en esa experiencia no es muy bueno. Yo sé, pero es que regularmente el punto sería que la de cabello morado sería muy entrañable, y entonces todos nos iríamos por la de cabello morado, y entonces ese es el gran acierto de esta serie para mí, que a la que a ella le gustaba antes y que pudo haber tenido una relación, está ahí, es chistosa, pero no es súper entrañable como Nodera en Nisekoi, entonces es bien ahí, ya es un punto extra, porque cuando le rompan el corazón, no se va a romper el mío, entonces punto para la serie. Y eso es lo más importante que piensan los escritores allá en Japón, que no se le rompa el corazón a Jorge González en México. Ojalá, vamos a escribir todo el manga pensando en eso. Ojalá lo hicieran, porque pues sí, en Nisekoi y en Kanoyo sí es como de, ¿por qué le van a hacer eso a Ruka? Oye, Jorge, yo no sabía que eras fan de Nisekoi, qué buena onda. Yo también sufrí mucho con esa serie, de ver con quién se quedaba al final. Entonces, cuando tú dices esa preocupación de con quién se queda y que tienes ya claro hacia dónde va, yo entiendo tu dolor, entiendo lo que estás pasando. Creo que conectamos una vez más. Me alegra mucho que así sea. Insisto, aquí pues están como muy tranquilas las tres. Insisto, la hermana chiquita es como la que sí me sacó de onda de, uy, no somos hermanos, entonces ya decidí. Y sí está muy celosa, o sea, va la hermana mayor, la conocen los papás y ella casi rompe los platos mientras lo está lavando de ira, ¿no? Pero bueno, no se esperó nada, sí, perdón. No, sí está raro, o sea, la verdad es que a mí medio, pues es un harem y a mí siempre, desde que vi Love Hina hace miles de millones de años, ustedes eran ni un pensamiento, siempre querías pensar que tenía como 10 años más que nosotros y nada, sí. Es que mientras más vieja digas y lo dices, ya no eres tan vieja, y no te ves tan vieja, es todo mi plan, pero no, les decía okay. Que yo me había prometido no ver harem, o sea, los harems, no me gustan, me causan mucho urticaria, pero... La verdad es que viendo este, no me han caído mal ninguna, o sea, bueno, la chiquita, ajá, pero tipo de la hermanita que está enamorada del hermano, o sea, muy posesiva. Yo creo que eventualmente, pues no, pues ya va a madurar un poco y lo va a dejar ir, ¿no? En ese sentido, sí me da curiosidad ver qué va a pasar. Como dice Jorge, claro que se va a quedar con la de las dos colitas, bueno, yo pienso, porque como que tiene muy idealizada a la senpai esta o a la rival. Pero ¿cómo se van a dar las cosas? Aclaremos un poquito para los que no lo están viendo. Está el protagonista que es medio goofy, pero eventualmente todo le termina saliendo bien y por alguna razón inexplicable el tipo tiene la receta especial para que todas las mujeres se enamoren de él. Eso es clásico de los harem. Ajá. Nadie sabe por qué, pero él es increíblemente atractivo. Johnny Depp cruzado con Chris Hemsworth. Que hay un poco de Timothée Chalamet. Y bueno, un poquito de tiempo de semana, si quieres le pones, o sea, de todos los personajes. Sí, y Tom Hiddleston ahí también, etc. En fin. Tienes a la que es con quien la confundieron al nacer, que es la antítesis de él, no es nada estudiosa, es muy desordenada, es inclusive una TikToker, YouTuber. Erika, Instagram. Se llama Erika. Es Erika, exactamente, la de las coletas. La de las coletas, perdón. Está la chica que se le parece mucho y que es de la que él aparentemente está enamorado, que es su compañera de clase, es la que está llamando la del pelito morado, que si no me sé el nombre. Hiro Segawa. Ah, sí, Hiro Segawa. Exactamente. Y está la fantasía de un montón de otakus asquerosos, que es la hermanita, que no es la hermanita. Se criaron como hermanos, pero... La manera en que ella se regodea en el hecho de que no son hermanos biológicos y que ahora van a poder consumar sus fantasías a los Lannister, tal como nos están diciendo en los comentarios, pues ahí está también, que es la además, pues la hermana, sí, es la hermana biológica de Erika, la de las coletas, ¿no? Entonces, esto me recuerda mucho a las quintillizas, no sé si han visto las quintillizas. Claro. Que... Ahí sí lo puedo decir yo, que ahí sí entiendo a Rafa, es un anime ridiculísimo, súper, súper, súper machista, que por alguna razón funciona y es, cuando lo comparas por ejemplo con Aharen-san, la explicación está en que los personajes son muy encantadores, porque la premisa es estupidísima y ridiculísima. En las quintillizas son básicamente cinco quintillizas que se enamoran de un solo tipo, y las cinco son muy diferentes entre sí. Aquí está pasando más o menos lo mismo, pero con un entramado que es de telenovela muy, muy barata, ¿no? Pero funciona, es divertido. Sobre todo es divertido. Y tiene un componente de las series románticas que te mantiene intrigado sobre exactamente eso, o sea, con quién se va a quedar él. Y está haciendo algo bien interesante, que dentro del harem, eso tenía yo rato que no lo veía, no recuerdo esta serie, pero probablemente de tantas series que he visto se me mezclan todas en la cabeza, pero probablemente hay alguna, en la que empieza muy enamorado de alguna de las del harem, porque él empieza ya, inclusive se le declaró directamente a la del pelito morado, la muy estudiosa, porque se enfrentan en el colegio, él quiere ser el primer, él tiene que ser el primero o ganar. Todavía no se le declara, quiere ser el primero para poder declarársele. No, entonces te faltó un episodio porque en el último episodio... Yo voy en el 3. Ah, perdón, te lo expliqué. llegamos. No, pues es que es justo Nisekoi. En Nisekoi él empieza muy enamorado de Onodera, okay, pero cuando conoces a Onodera, pues la está poniendo un partecito y le dice, cuídate mucho y no sé qué. Y entonces es demasiado cute. Y es como, vas a perder, porque a pesar de que estás súper enamorado de ti, vas a perder, ¿no? Y el modo en que pierde no acaba de ser creíble porque es demasiado cute, tienen demasiados buenos momentos juntos, y básicamente le meten poder de guión, de guión, de guión para frenarla, ¿no? Digamos, Ruka ni siquiera está en ese contexto, yéndonos a Kanojo, porque no, tienen una relación un poquito más de choque, y entonces lo cute nunca acaba de conectar, pero con Onodera sí. Entonces aquí creo que es el gran acierto, es que sean un poquito más rivales, que no sean tan entrañables, y que la versión que tenga idealizada no tenga mucho que ver con la versión real. De hecho, un gran chiste es que él cree que ella se le va a declarar y llega a la azotea y le dice: "No te voy a dejar ganar, yo soy mejor que tú". Entonces, eso creo que ayuda un poco a la dinámica. Él creía que eso no lo entendía. Entendí que en todo caso que ella lo iba a dejar salir con él, pero hay una revelación acerca de ella que creo que la vamos a ir conociendo para que eventualmente cada una va a tener características que te va a hacer aupar por ella y vas a tener los teams, ¿no? De eso se trata. Ese es todo el gimmick del anime, ¿no? Yo no entendí que le estaba esperando que ella le dijera que sí o que se le declarara. En todo caso ya le puso un obstáculo más. Pero si sí estás viendo con él y las relaciones con las demás chicas como que elementos donde pudiera enamorarse, ahí sí no está siendo tan obvio y eso también se hace, no es la gran cosa, no estamos hablando de una Exacto, gran obra de pero ha literatura, pero está mejorado, bien sí. escrito. Exacto, y digamos que sí hay tres mujeres enamoradas de él, pero pues son tres, no son las cinco o seis de. Bueno, en Love Hina la neta es que no estaban tan enamoradas de él, pero las siete de Nisekoi, que creo que sí habían así, pero brutal, Sí, eran las sí. dos hermanas, la rubia, la guardaespaldas de la rubia, la hija del policía, estaba brutal, Todo ¿no? mundo estaba Bueno, no, enamorado de él. y no, y que en otra parte también, Erika en realidad no está enamorada de él, de hecho ni atraída se siente, o sea, Ajá, sencillamente ha exacto. notado que él es chido en algunas cosas, es chévere. Digamos que la que realmente hasta ahorita está enamorada de él es la hermanita, que es lo que es más extraño de todo. Lo más Lannister, sí. Sí, lo más Lannister, vamos a dejarlo así. Definitivamente lo más perturbador también, porque lo que dice Jorge es muy cierto. En cuanto le dicen que no es su hermano, de volada se frota las manos y dice como que, ay, papá, de aquí soy. Eso es Exactamente, bastante perturbador, o porque sea que realmente. de verdad le faltó que llegara el de la pizza y ya empezara la música de Barry White, porque o sea, No, por, no, eso es no. lógica Antes por no se mordió los labios así de que, ¿en serio? Qué padre. es lógica O de sea, él. fue lo único que faltó, pero lo que dices es cierto. Eso de que empezara rápido con el tema de que él ya tiene la persona que le gusta, esta Segawa, la pelimorado. O sea, empieza rapidito, no va perdiendo el tiempo para desarrollarte en 10 episodios, saber a quién le quiere tomar la mano. Y sí es cierto, eso recuerda mucho a Nisekoi, que desde el primer capítulo ya sabías cuál era su interés, o Toradora. Que en aquel entonces el personaje principal, Ryuji, creo que se llamaba, ya estaba enamorado de. Ay, ¿cómo se llama la chica de cabello rosa? Bueno, La total, que o sea, no es son amigos y ya desde el toradora, principio. no La toradora. que no es Taiga. Sí, la que no es Pero sí, o sea, Taiga. claramente ya te dicen que hay un interés que es el que más difícil se va a dar, porque si no la serie acabaría muy rápido. Pero aquí es interesante porque te van a dar un poquito de cada uno. O sea, y es lo que decimos, la serie es tonta desde la premisa. O sea, la premisa es increíblemente ridícula. Todo ese tema del intercambio al nacer, que aquí en México pasa más seguido que de lo que probablemente pasa en Japón, pero aquí no se enamoran tan fácilmente de uno. Y tampoco hay quintillizas, al No, pero menos tampoco aquí traqueas a nunca tu ha hijo biológico, pasado lo eso. dejas con la familia que lo crió, o sea, no, ahí no hay consecuencias de eso, o sea, decidieron hacer un arreglo muy raro de, bueno, que la vida quede exactamente igual, en particular este chico que aparentemente la familia que lo abandonó es multimillonaria y él está viviendo todo hacinado, con su familia en No un está cuartito que ni caben todos. hacinado, pues es de clase media baja, o sea, tampoco es que sea vive en la pobreza extrema, es simplemente Espérate un. el último episodio, si Ah, ok, se no. quedan Sí, haciendo eso. Es que el Nadie, último sí te entonces. deja más. No debe spoilearte así, pero. Bueno, pero bueno, yo No, pero sí vamos a está decir, muy. hay una diferencia de ingresos brutal, que Sí, literal era como que, o sea, sí. y lo mío, y la herencia, y la cosa, y cómo hacemos aquí. Sí, o sea, le Que deberían sería lo haber que dado la. pasaría, ¿no? La casita esta en donde lo mandaron a vivir y ya, ¿no? Que, o sea, Casita, no mames, la casa donde lo sí, mandaron a vivir, la sala es del tamaño bueno, del departamento donde lo criaron. exacto, es que el problema es que la casa de ella es todavía más grande, entonces la casita para ella, la casota para él. Exactamente. No, no, no, no, no, la casa del perro, el Ajá, el perro que tamaño tenía de su propia exacto. casa, creo que de 2, 3 pisos, y es así como que, güey, estoy peleándome con Infonavit ahorita en la vida real para ver qué puedo Por eso, tramitar. esto De es hecho, tengo lógica que Marimar. preguntar. Esta Ah, sí, serie tiene una lógica claro. Marimar que no se la quita a nadie, o sea. Que a lo Pero mejor por eso fíjate que funciona tan mientras. bien. Puede ser. Igual y nos sentimos identificados con este tema de la vida en Latinoamérica y es como que, oye, ¿sabes qué? Esto me recuerda a cómo estoy pasándola yo, la voy a ver. Porque ahorita que lo dice Bernardo, de que no hubo consecuencias, sí suena a México. O sea, hubo un intercambio de niños al nacer y no hubo consecuencias de ningún... Pero pues también, ¿qué consecuencias va a Ese es haber? O sea, porque Sí. padre no, es el que cría No, no, también, o o sea, sea... ya son sus hijos, Sí. ya... Pero pudieras pensar, no sé, algún interés como que, bueno, viví ahora con nosotros, te voy a pasar este dinero. Sí, claro, o sea, claro que Pero es eso de que ridículo la solución es cada quien sigue viviendo casarlos donde vive y y vamos a casarlos. casarlos. Sí, claro que no, o sea, es Ah, obvio, fuck. pero pues es por, sí, Ándale, es eso. ridículo, Pero está ridículo. bien. Ya los quieren Y sacar aún de la así casa. funciona. Ajá. No, no, no. Y aún así funciona, porque la misma serie, yo creo que está consciente de la ridiculez de eso y te crea situaciones de ese estilo. Es como que, bueno, ahora vénganse a vivir juntos a esta casa que tengo también extra para que se conozcan mejor. O sea, obviamente la serie debe estar consciente de su ridiculez y la usa a su favor, como el tema de que, bueno, ya le gané al primer lugar, que es la chica de cabello morado, para invitarla a salir, y ahora resulta que me toma como su rival, pero también está con su secreto por ahí. Y luego la hermana, que en cuanto le avisan que ya no es su hermana, ahora sí ya está el interés por medio, y ándale así, y pues bueno, está chusca, y los personajes son mucho más divertidos, hasta los papás de este chico de, ay, se me fue el nombre, de Umino, de Nagi, Ni nadie, nadie. Nagi, se me hacen El mucho más Kirito entretenidos. emocional. Kirito Kirito emocional, emocional. porque es. Está igualito, ¿verdad? Kirito Pues aunque tiene el pelo más aplastado, si quierita. Pero Se debe planchar el tiene el mismo sex cabello. appeal, o sea, nada nos dirán, o sea, si es así que es tan irresistible, que lo ves y le Ay, caes encima. no, claro que no, está Como los tipos bien del horrible. O sea, no tiene encanto, no tiene encanto el personaje, nada, es plano, Es feo. muy nervioso. Bueno, lo que sí tiene que medio, lo diferencia es que es muy nerviosito, Nervio. medio a lo Woody Allen, un poco paranoico Híjole, y Woody así. Allen. Sí, medio Uy. twitchy. Ahora con el Pues tema de la bueno. hermana. No, bueno, como los personajes de Woody Allen en sus películas, Ah, pues que ok. ¿Qué es les parece todo, si vemos todo si la alienado. seguimos viendo o no para ya entrar al mid-season? No, no me parece. ¿No? Hablemos 5 minutos antes, está bien. Sí. Para, es que quiero entrar de lleno y sí tengo mucha curiosidad de qué quieren ver o qué no quieren Sí, claro que ver y todo no, esto. lo que Sí, ya. quieres es caos. Quiero ir directo al grano aquí. Muy bien. Entonces, ¿quién le quiere explicar a la gente qué es eso que hacemos a mitad de temporada? Pues. Que llamamos Mid-Season Review y nadie sabe qué carajo es. Bueno, el mid-season es más o menos llegar a mitad de temporada. En este momento estamos en primavera y vamos a ver con qué animes nos quedamos y con qué animes pues ya tiramos a la basura totalmente. La finalidad es, al final, venga la redundancia, de la temporada, ver, votar por, o sea, y para poder votar, tres, ¿verdad, Bernie? O tres de nosotros tienen que estar viendo el anime. Es para eso que lo hacemos, para allá. Ver Lo qué está vamos nombrado. a dos porque si no, A dos. si es por Jorge nos jodemos, entonces vamos a votar por dos cosas. Sí, yo lo voy a dejar un poco mal esta temporada. Que hay unas que todavía no decido, que hay, sería bueno, de hecho, comentarlas aquí a ver si deberíamos proceder, que ya tengo que hacer un poco de catch up, pero bueno. Okay, dígame si ven bien la Pero pantalla fíjate que porque el estoy tratando de factor. hacer el mayor zoom posible. Sí, creo que ahí más o menos se ve bien. Bueno, entonces, a quienes nos escuchan por audio, tenemos un tier list en tiermaker.com. Un tier list no es más que una lista que se hace en un jueguito donde sencillamente clasificas las cosas. Usualmente estas clasificaciones son bueno, malo, asqueroso y horrible, algo así. O sea, usualmente son las categorías que utilizan. O como dicen por ahí, es taller A taller, B taller o C taller. Ajá, exactamente. Exactamente, que son tiers, que en inglés son categorías, tu categoría A, B, C, D, como tú quieras. Nosotros hicimos una versión de esto que no es exactamente clasificar, sino sencillamente para definir el número de gente que se queda con cada una de las series. Entonces, lo hice un poquito más claro esta temporada, porque usualmente lo ponía como con unos porcentajes, etcétera, y no se entendía. Entonces, los colores no tienen, usualmente el color rojo es el C-tier que se refería a Jorge, que es lo más malo. No le presta atención a los colores, siempre se me olvida cambiarlos y esta temporada no fue la excepción. Entonces, en rojo, en la parte de arriba, está lo que absolutamente todos vamos a ver. Y luego tenemos tres categorías, lo que tres de nosotros van a estar viendo, dos nada más y uno solo de nosotros va a estar viendo. Aquello que no está disponible, por alguna razón, que hay algunas series que al menos aquí legalmente no están disponibles. Alguna cosa que no se estrene aún. que puede ser, que creo que no es el caso de esta temporada, y tenemos el Full Drop, que es la más divertida, pues es la que absolutamente nadie va a ver. Que teníamos un candidato, pero Rafa nos está, no, nos lo está bloqueando ahí, como a veces lo hago yo. Como hay más de uno, no te preocupes que hay más de uno. Lo que pasa es que se te han olvidado porque ni los has empezado a ver y está muy bien, que no se lo merece. Entonces aquí están los pósters de todas las series y la idea es ir una por una, damos la mano, ahí vemos quién se queda con qué. Y la idea es que, en la medida de lo posible, para que esto pase entretenido, justifiquen su respuesta en algunos. Eso sí, la idea aquí es que hagamos un compromiso también efectivo de que vamos a estar viendo esto. Entonces, seamos sinceros. Si es algo que me gustaría ver, que sería chido, que no sé qué más, pero no lo van a ver, no se estén comprometiendo, porque esto queda grabado. Muy bien. Dicho todo eso, empezamos por las que se quedan. Bueno, creo que estamos por las que se quedan. La primera, precisamente, es una que tiene más, que no es originaria de esta temporada. Sino que empezó hace ya 2 años, que es Dragon Quest, y la pregunta es ¿quién está viendo Dragon Quest? Solamente yo. Sí, ya sabemos que yo no, porque no reutilizaron el opening clásico, o sea, literal, si no lo habría visto, pero como no reutilizaron el opening clásico, sí, ellos hicieron ese sacrificio. Oye, y supiera que los openings, ay, perdón. No, y supiera que los openings están buenísimos, de hecho el de esta segunda mitad ha estado buenísimo. No, pero es que mira, el clásico, déjame tomar cobacholares que nadie nos dio para Valiente Fly, por el cielo y el mar, tu valor triunfará, nunca dejes de luchar, corre, corre, vamos, no te dejes vencer jamás, Valiente Fly. ¿Cómo? O sea, si no usas esa que además está en los juegos, porque sí he jugado los juegos, o sea, no la lírica, pero la instrumental es clásica de Dragon Quest, no me puedes tener, o sea, hay requisitos para tenerme. Entonces, mira, Jorge, por ahí un tal Bartia pagó 10,000 cobacholares para que no cantes más nunca. Ganamos cobacholares, entonces. Aquí es ganar-ganar, ¿eh? O cantamos o nos pagan, entonces aquí no perdemos ninguno. Exactamente. Aquí dice Félix, no te entendí, Félix, que va a ser un full drop de tu parte. Nos dices ahí en los comentarios, por favor. Dragon Quest full drop para ti, amigo. Te estás perdiendo de una serie sota. Es que es todos una serie sota, la verdad es que he visto. No, y ya pasó lo del anime original y se puso muy, muy buena. Sí, ya llegó más allá del anime original. Es una gran historia, pues precisamente por el anime original. Pero yo les pedía una maldita canción para 13 capítulos, una sola. Tantas veces te pedí una, entonces. Pero quién sabe, no pudieron pagarla, vaya a saber qué pasó allí. No, y también que la versión que tú estás cantando es la versión en español, ¿no? O sea, quién sabe qué tenían allí en japonés. No, ahorita, ¿cuántos episodios van? ¿En qué episodio irán ahorita? 76. Yo me quedé, creo que en el 31, 32. Entonces, sí es como que, bueno, no voy a poder, o sea, sí la voy a ver, pero no alcanzaré al final de la temporada. Porque realmente me dijeron que hay un par de episodios que están de altísimo nivel. No, sí, hay unas par de peleas que están brutales. Alucard Arthur nos está contando que compositor se puso mamón. Ay, no, malditos compositores, ellos no tienen derecho de su música, es del pueblo. Eso sonó bien comunista, Javier. Es de todos. Muy bien, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? El Rose King. Drop. Requiem of the Rose King. ¿Quién hace que no sea un full drop? ¿A poco lo sigues viendo? Voy en el 13, o sea, pero... Wow. Pero sí lo sigo viendo. Ok, pero la vas a ver completa. Vas en el 13, sí. Entonces no, ya no, va no, a poder. Me voy en el 13, pero voy a avisar que, por ejemplo, la semana que entra me voy a Puebla y lo que me llevo en Puebla son los capítulos de Requiem for the Rose King, porque como no tengo otra cosa que hacer, le avanzo bonito. Ajá, bueno, maravilloso, ¿no? Está brutal, o sea. Y si necesita dormir, son maravillosos. Yo no sé si alguien más ha llegado, pero, o sea, es que la muerte de uno de los príncipes sí estuvo, o sea, otra vez, Requiem of the Rose King es un PowerPoint. Sí lo es un PowerPoint, pero... pero con buenos actores de voz. Es justo lo que quiero decir, el voice acting está denso y hubo, o sea, hay un príncipe que se muere que sí fue de... ¡Wow! ¡Wow! O sea, sí. Fue una tragedia shakespeariana, no es la tragedia shakespeariana que voy a hacer, pero escribieron interesante el cambio de ese personaje. Ya sé que ni Félix está dropeando a 10 de siniestra, sí. Félix. Aquí. Sí, esta temporada ya dijo, ya no voy a ver todos porque nada más él veía todos, sí. Soy el único que está sorprendidísimo de que ahora Jorge es el que está alterando el orden de las cosas. O sea, Yo siempre. Ahora siempre lo altera, Rafa. Está sorprendido, Era para el otro pero lado. O pensó que no lo sea, hicieron. antes éramos nosotros los que elegíamos y Jorge dropeaba. Ahora es al revés. O sea, Ah, bueno, Jorge tenía que está pasar haciendo. eventualmente. Sí, por supuesto. Algo que creo muy bonito de esta temporada es que creo que la mayoría de los que veo los vamos a ver todos. Esperemos. A Dice ver. Pedergama que no le perdona a los de Dragon Quest que su pelea favorita duró solamente 2 minutos. Tú y Jorge tienen que hacerles una carta a esos productores porque no los tomaron ustedes dos en cuenta, que son todo el público de Dragon No, Quest, no, yo aparentemente. sé que yo no voy solo y pero ahora sabemos que el compositor puso mamón. Qué mal, o sea, qué mal que no amara así. Ah, ya, pues dale, o sea, ¿qué más da? O sea, lo Bueno, has usado en 20.000 juegos. no le querían pagar Ya. lo justo. Pero bueno, seguimos. Amigos, la siguiente, que creo que estoy casi seguro que va a ser el primer full drop. Science fell in love, so I tried to prove it. Ah, sí, La no segunda leí temporada. la. Ni la he visto, Drop. No, es que Yo, como es Drop. segunda temporada, está cañón. Igual y Eso yo lo estoy viendo. sorprendo. Rafa dice, la estoy viendo, no le creo, pero bueno, vamos a decir que Rafa sí. hace No, los sí la estoy milagros. viendo, porque la chaparrita de cabello rosa que siempre trae su peluche me cae muy bien. Entonces es como ¿En cuál que capítulo vas? voy ¿De en la segunda el temporada? 3, de la segunda de la temporada del 3. O sea, ¿viste la Cuando primera estaban viendo lo temporada? del tema de la... Sí. ¿Va? Ay, O sea, la primera joder. temporada la vi hace como 2 años y estoy viendo esta, que A está Rafa hay que hacerle una increíblemente aburrida. intervention. Intervención, Yo creo que sí. intervención. Intervention. Pero bueno, amigos, la siguiente es: The greatest demon lord is reborn as a typical nobody. No tengo ni puta idea, no estoy viendo esto. No. Rafa, ¿para qué hablas si eres tú? Rafa, las vas a mantener aquí. Yo me estoy moviendo el orden del mundo, ¿Y tú sabes qué es sí. lo que pasa? Esa es malísima. Es un cliché con ¿Qué patas de estás cliché. viendo, güey? No sé, no sé, tengo un problema y quisiera hablarlo en público, pero no sé, le empecé a ver Lo y hace dije, no, todos o los sea. lunes a las 9. Yo soy Rafa y tengo un problema. No puedo Soy soltar. animeholic. Es horrible esta serie, es horrible. No te da nada nuevo, no te dice nada. Pues aquí estamos. Bueno, amigos, créanlo o no, Q, la de las seiyus, Ah, que sigue, ¿no? pues, nadie le peló la temporada Ajá. pasada. Yo vi como 2 episodios y no pude más. Continúa, porque tiene un segundo cool. ¿Quién está viendo eso? Alfa, full drop. Sí. Gracias, Rafa. Ya No, habíamos no, no. prevenido Rafa, y demasiado no las es la idea de cosas. que te recuerde la serie y te pongas a verlo, ¿ok? Ya dijimos que es full drop. Apenas te iba a decir, no me acuerdo en cuál me quedé. Dije, ahorita la checo a ver si se puso buena, No, pero no creo. no No, se no, puso no, bueno. no, no. Hay que dejar Muy ir, bien. dice Natalia, que deje ir las cosas. Deja ir, deja ir. La de las Agradece y deja ir. CJ que se me olvidó el nombre. ¿Se acuerda, por favor? Nos dice, porque esa sí la estoy viendo, además, que es lo más triste de todo. Sí, ya vi. To become a real heroine de un popular girl, la que es con los lip a lip. ¿Alguien está viendo esta serie? Esa se Ah, veía ¿cuál? interesante, Es pero muy no le di. interesante. Es Es la que es un manager, la de la ¿no? chica que la de que la chica que se convierte en manager de unos compañeritos de clase que son idols. ¿Y cómo Ah, está? no. ¡Ay, no! Yo sí la quiero ver. La veo ahorita De mismo. Me hecho, comprometo. Me yo comprometo. la estoy viendo. Somos Sí, dos. me ¿Quién más? Levanta la comprometo. mano. La cejona. Va, Jorge, ¿en tres, cuatro. serio? Sí. Mira, es que quiero poder decir que esta temporada vi puros anime de managers. Entonces ya sabemos de cuál otro estamos hablando. Muy Va. bien. Va, va, va. Es una A vergüenza que esa sea pair la primera, que tiene of varios. cuckoos. ¿Quién se va a quedar con el par de loquitos con los Lannister? Yo, perdón. Todos. Somos unos noveleros. Lo tenemos full, sí. Es increíble que esta sea la primera que todos vamos a estar viendo. Qué tristeza. Es por el orden. Si Ya no hubiera estado confían otra en antes, ya. nosotros. Somos una tragedia. Les Nada, fallamos. nada, nada, para nada. Bueno. Amigos, la de la golfista. ¿Alguien vio eso? Esta Draw. se llama Birdie Wind, Golf Girl ¿Alguien la vio o Story. alguien la va a terminar? ¿Cuál es tu No, pregunta? no, no. Si alguien la vio, la está viendo. La va a Creo que terminar Félix la de. estaba viendo, hablando de nuestros Ok, pero la vas a esposos, terminar de ver esta pero temporada. Esa es la pregunta. no, no, no, debo dejar ir. No, no lo voy a terminar. Full drop. Es muy... Muy bien. Esta que sigue, dila tú, Jorge. Cole Wasekai Seifuku no Atode. Love After World Domination. Exactamente, el amor Power Ranger. ¿Quién se va a quedar con esta? Yo. La segunda Ay, que no, todos qué vamos a estar viendo. cursis andamos Ah, le pero es iba a que. llorar a esta. Si esta no era todos, sí si le iba a llorar a alguien. ¿Por qué me hacen Oye, esto? Es no, que, tienen ¿cómo buen no votar por fanservice. la mejor serie de la temporada? O sea, es obvio que íbamos a Es votar la mejor, todos. es la mejor. O sea, yo cada TikTok que hago digo, es la mejor serie de la temporada que no es secuela o no tiene a una pequeña y adorable La voy teletona. a dropear por eso que te están diciendo. Ajaren San. En serio, Rafa, después de todo lo que ya, hablamos. Rafa, tú mismo hablaste más de la serie. De esto. Es que me gustan un par de chistes y yo espero que haya un par de chistes más. Es eso, es eso. El caballero esqueleto, amigos. Esta es, se llama Skeleton Knight in Another World. ¿Cómo está? Esa me da curiosidad. Esa se veía buena. Tiene buenos momentos, pero a veces no hay una razón en particular, pero he tenido trabajo estas últimas semanas. Y no he podido ver, como estaba viendo, que todos los días veo un poquito. Y esta es una de las que la abandoné y honestamente no la extraño mucho. Tiene una elfa con muy buenas, dos muy buenas razones. No creo que eso convenza a Nat, pero me encanta comentarlo. Es genérica, es muy genérica, la verdad. No tiene algo que tú digas, esto. Yo honestamente, si le soy sincero, creo que no la voy a seguir viendo. Yo la voy a dropear. Pero no sé si alguno de ustedes la va a ver. No la he visto, mejor la dropeo porque no voy a alcanzar. Es que no puedo mentir, o sea, yo la estoy viendo, o sea, no puedo decir mentiras. Mira, dice que Gallada que Love After World Domination es tan buena que hasta se hizo un llaverito de la máscara de la princesa. ¡Ah, qué cool! No manches, súbela a Twitter. Sí. Pásanosla en Twitter, Gallada, por favor. Etiquétanos para verla, porfis. Sí, chulada. Oye, qué buena onda. Por cierto, gran capítulo el de esta semana de Love After World Domination. O sea, si yo te amamos, Love After World Domination. Va hacia arriba, ¿eh? Ese va hacia arriba constantemente. Tenemos algunos comentarios, perdón que no lo hemos leído, no sé si lo quieren leer, Hernán. Sí, claro que sí. Voy a empezar con Rafa, que se pone la camiseta del equipo, dice Star Slayer. Bueno, sé. Félix Farsar dice, ¿qué? ¿Sigue? Y que corre a verla. No te diste cuenta que seguía, Félix. No, estaba viendo entonces. Perdimos a Félix por Heroin Runs the Show, la cejoncita, que él la está viendo, qué bien. Okay. Que él también va a seguir viendo la de los cucos. Ajá. A Lucar Sartus dice que sacamos a nuestra señora amante las telenovelas. Sí, pues, no vemos telenovelas, pero vemos anime de dramático. Sí, exacto. O sea, yo sí quisiera decir a BBC que es como, yo ya no veo telenovelas, pero sí veo telenovelas, solo sí, cambiamos realmente un poquito de formato. Sí, sí las vemos. Félix sí sigue con la del golf, ajá, también a Lucas Arthur. ¿Qué estaba haciendo, viendo? Rafa. Yo sabía. Esto para que vean a Rafa que este no se Tengo mi abanico de señora de novelas, entonces cuando me pongo a ver mis animes románticos, saco mi abanico y me hago el tecito. Y cantas Loco Locomía, o eso mira, no llegó aquí. Félix. Félix iba a dropear a los Power Rangers. Félix. ¡Ay, no! Ay, y la llamó chingadera. Yo lo mato, yo no le voy a hablar. ¡Ay, Jesús! Me asustas, Kiva. Necesito que pongamos la música de Amon Gen porque tres flechas acaban de atravesarme. Y ya no puedo levantarme. ¿Pero qué está pasando? Nos dice que la del esqueleto empieza con una tentativa de violación, que no la veamos. Ah, no, esa es la razón suficiente para dejar de verla. Y sí. Ya me atoré con que. Y ya, es todo. Eso es todo. Muy bien, entonces continuamos. La siguiente es una que se debería haber estrenado por Disney Plus. Aún no la hemos visto. Me da mucha curiosidad, pero desafortunadamente no está disponible. Que es Super Time Rendering. ¿No? Uh-huh. Es como terror psicológico o algo así. Entonces yo la voy a colocar ahí como no disponible. Ok. La siguiente es el Spoco. Perdón. Adelante. No, que en redes han dado comentarios muy buenos sobre la que está disponible y también muchos comentarios de cierto fanservice. O sea, que es como que hay muchas cosas buenas, pero a veces puede haber fanservice que es como que, no sé, un poquito innecesario. Ya sí tengo muchas ganas de verlo. Ojalá llegue. ¿Que la vea? Rafa, ¿me estás diciendo que la vea, Rafa? ¿Me estás invitando a verla de forma ilegal? ¿Eso dijiste? No, amigos. Eso es lo que yo entendí, El espocón de badminton. ¿Quién está viendo el espocón de badminton? No, drop. No. No ese de la vez pasada, o sí, o sea, de la vez sí terminó. No, este es otro. Yo voy sí, en el 8 de badminton, es otro. Sí. Okay, este no es de profesionales, sino en la escuela. Ah, sí, ya. Yo también salaré ese. Muy bien. La siguiente es Ao Ashi, que es un espocón de fútbol. Yo la estoy viendo. Yo no. Está muy buena, se la recomiendo. Me tiene gratamente sorprendido. Ay, no. ¿Tú también? Sí, esa va a tener doblaje de latino, ¿no? Creo que sí. Cuando salga doblaje de latino la veo. No va a dar para temporada, pero luego la podemos comentar porque la veo con doblaje latino para que tenga el encanto supercampeones. Déjeme buscar el título de esta porque no me acuerdo y me van a disculpar mientras lo consigo. Si es que lo consigo, aparentemente no. ¿Cuál esta es la de RPG? Esta de aquí. Que ya no las llevo, mis ojos ya no son lo de antes. The Dawn of the Witch. Aquí dice Félix. The Dawn of the Witch. Gracias. The Dawn of the Witch. ¿Qué dice Félix? Alguien está viendo The Dawn of the Witch. Esa la promocionaron mucho en Crunchyroll, pero a mí ni me llamó la atención. Rafa, ¿por qué? Yo sí. Esa sí se ve interesante. O sea, las demás te entiendo. No, como que sí se ve interesante. Ya lleva 6 capítulos. ¿Es interesante o no es? No, la vas a ver hasta el final, pero... Sí. La vas a ver completa hasta el final. De hecho, voy hasta el momento, sí. De hecho, voy al momento, o sea, realmente esa sí la llevo pendiente hasta todo. Es que te digo que tengo mucho tiempo libre y qué de grande, alguna forma tengo que matarlo. Ven a mi casa, aquí te entretienes. Aquí hay trabajo que hacer, sí. Aquí hay trabajo, aquí agarras un asador, mira. Ahí. Aclaremos diciendo que, porque eso no sonó bien. Okay. La siguiente, The Demon Girl Next Door, la segunda temporada. No, es que segunda temporada. O sea, esa la quería ver, pero. Es muy buena. Y a ti, Jorge, te debe gustar un montón. La chica es una demonio que es entrenada por una chica mágica, la cosa más loca del mundo. Pero funciona muy bien. Y es ¿por dónde la pasan? High Dive. Ah, con razón. Dice Félix que eso no sonó como quería, pero si ustedes que tienen una mente toda cochina. No, perdón. Eso es sonó como ella quería que sonara. Nosotros tenemos una mente de porquería. Echar una lavadora, de X cosas, chicos. O sea. Komi-san Can Communicate, segunda temporada. Sí, la voy a ver. Cuando llegue Netflix, doblaje, la voy a ver. ¿Pero la vas a ver o no? Sí, cuando llegue doblaje. O sea, 4 de 4, estoy muy bien. Entonces, mira las que van de 4 de 4. Sí, y van a seguir así. Muy bien. Hurt me, my healer. Yo también, perdón, está horrible, sí. La odio. No, está horrible y odio a la tipa, pero la quiero ver porque es demasiado graciosa. Es una obra de arte incomprendida. Jorge, tú no. No te conocí. No he llegado, es la única que no he llegado, entonces. ¿Pero vas a llegar? Yo digo que si llego, igual y qué bien, si no, pues ya tenemos espacio para otra telenovelita. Muy bien, la cuarta temporada de Data Life. No, pues es cuarta temporada, no hay manera. Ya fue. Y es bien popular. Las chicas Naruto, esta es otra que yo voy a ver. Esa es la que les quería preguntar, ¿cómo avanzó después de los primeros dos capítulos? Y, o sea, no está mal, pero no me terminó de convencer. La voy a ver, o sea, voy a ver los tres primeros, porque sí tengo curiosidad, pero no me comprometo. O sea, sí quiero ver aunque sea los tres primeros. Rafa. Y es bien engañoso, porque los primeros dos, tres episodios, los primeros dos... pareciera que va a tomar algún rumbo interesante y después ya no, entonces yo creo que también lo voy a dropear. Ok. Rafa, no dropes por convivir. Ay, no, es que... Dice Tres Leyes que de la Chamico lo está viendo de manera ilegal. Tres Leyes, no nos digas esas cosas. Ve y paga tu High Dive. Le doy un tip. High Dive se pone muy, muy barato a final de año. Pueden pagar el anual con 50% de descuento. Consígase otra persona, pueden, de hecho tiene lo que no tiene ni Crunchyroll ni Funimation, que pueden compartir, pueden tener perfiles como en Netflix y en verdad sale baratísimo y se va a estrenar Made in Abyss. Oye, Bernie, tengo una pregunta. Dígame. ¿Tú puedes ver lo que yo veo? Porque tú eres el administrador. En High Dive no, pero sí. Lo demás sí. Ah, no, sí, no, pero yo quisiera saber, o sea. Sí, bueno. Sí, pero no se ponga a ver cosas prohibidas, porque la voy a... No, pues sí quiero ver cosas prohibidas, pero me da pena. Entonces ahora sí puedo ver, ¿te crees? Yo creo que es la preocupación que todos tenemos, que uno esté bien a gusto viendo cosas, sin decir nada más. No, en Crunchyroll, de hecho, no hay manera, o sea, a mí me sale, ¿ya viste este capítulo? Es mentira, o sea, yo tengo que llevar la lista en otro lado, porque estamos compartiendo perfil Nadie y yo, y no tiene eso, desafortunadamente. El de las Lonely Ninja tiene fanservice de pies. No, dice no me había dado cuenta, me no, pero, no me pero, cuenta. Pero bueno, saber que Estrella nota esas cosas. Sí. Muy bien, entonces vienen dos que dice Félix Farsal, por cierto. Dice Félix Farsal que son garantía y me preocupa mucho que siquiera equipares la porquería que es Tomodachi Game, porque es una porquería, con Dance Dance Dance Your Amigo, me preocupas. Tomodachi Game, yo la estoy viendo, más no creo que la vaya a seguir viendo, pero la estoy viendo por lo mala que es. No tengo ni idea de por qué la veo. ¿Pero quién más se va a seguir? Bienvenido a mi mundo. No, Zavala. No. Rafa, le está viendo. Yo nunca me llamó la atención. Rafa, ¿sí la vas a ver? Sí, a mí me gusta mucho ese tipo de animes. Yo de hecho la voy a dropear. Me gusta mucho ese tipo de animes por la intriga y por los juegos que se avientan, pero particularmente este no lo está haciendo bien. A Platinum Zen. Es peor que Platinum Zen. Sí. Yo no la quería ver porque había por ahí dos waifus y no quería verlas morir de modos horribles como en Another, entonces... No, aquí no mueren, es como terror psicológico, pero es muy ridículo. Ah, ok. Dance, Dance, Dancer. Yo, súper sí, la amo. Jorge, levanta esa mano, sí, sí, por sí. favor. Esto es obligatorio. Perdónenme. No te comprometan. Bueno, pero Jorge, es probablemente el mejor anime de la temporada. Capítulos. Ve tres capítulos. Solo, sea. nada más eso, tres pero, capítulos. Veré tres capítulos, no, no, no. Pero este el mejor hablar. Anime de la temporada está arribita a la izquierda, derecha, depende de cómo lo veas. Está bien, está bien. No, pero no, solo si tres. Van a obligar a ver Jorge. Si lo ves, a ver si lo ves. No lo subas. Sí, sí va a haber tres capítulos. Sí, va a haber tres, entonces déjalo en tres de cuatro, porque no lo va a ver todo. No, pero ya va a ver que se va a enganchar. No va a perdón, pero si van a tratar de obligar a Jorge a ver un anime, tiene que ser el de la elfa oscura sanadora. No, está loco. Obligar a ver a Jorge, no tiene que ver eso. No le hagas caso a Rafa. En ese a lo mejor Diego que le va a encantar. Rafa se golpeó la cabeza. Eso es todo. Amigos, Yatogame-chan Kantatsu Nikki Yonsandumise. La cuarta temporada de Yatogame-chan. Ah, no hay manera, no hay manera. ¿Cuarta temporada? De hecho, no tengo ni puta idea. Solo vi la primera temporada. ¿Cuál? Ah, ok, no. Ah, bueno. Build Divide, segunda temporada. Nadie está viendo eso. No. Quedé muy atrás. Sí se me olvidó qué es. Ahora permítanme que la busque. Date. Del sim, digo. Sí. No me acuerdo el nombre, no. Era del simulador de citas. No, pues. Me dio mucho coraje, está bien. ¿Cómo se llama eso? Pero está estúpida, ¿sí o no? No lo sé. No me acuerdo el nombre. Nunca, no me llamó ni la atención para el primer tiempo. Pero yo sí la estoy viendo. Sí la estás viendo. Te lo juro, ¿Cuántos full drops? Dropping a Dating Sim, The World of Otogami Games. Sí, la estás viendo. Sí la estoy viendo. Sí, te lo juro que sí. Me llamó la atención. No, hiciste bien también, amigos, al no verla. Entonces, uno de cuatro, básicamente esto es Rafa, no se controla. Salvo por mí, una vez, es Rafa, sí. Muy bien, amigos, continuemos. La siguiente, que también olvidé el nombre. Estas están pasando en Crunchyroll, pero no algo. Establishment in Life, el gran escape. Esta, de hecho, es en CGI. Okay. Ah, no, bye. Con eso ya me dijiste todo. Muy bien. Chikimori. Drop. Nadie va a ver Chikimori, ¿verdad? No. Ok, ¿cómo es Chikimori full drop? Yo sé que Chikimori es bien mala, pero ¿cómo hace full drop? La sexta. En mi defensa es un poquito por ira, porque está en el lugar que deberían de estar mis Power Rangers. Siempre, todas las semanas, ahí deberían de estar los Power Rangers. Pobre Chikimori, hombre. Cayó. Esta la no lo habríamos imaginado en el Watch Party. Era de, sí, esto se ve bonito. Pero a pesar de que es full drop, va a estar ahí en el top 5 de opening y ending. Ah, puede que sea. Y, probablemente va a pelear también por el de la waifu y todo eso. O sea, no va a ganar, pero probablemente es pueda pelear. Es que está raro, pero sí, efectivamente. O sea, va a estar más Aita en mi lista de waifus que... Es más, yo la veo, porque sí tenemos que verla para... O sea, yo me comprometo a verla. Porque bueno, si va a estar en las listas, sí quisiera ver que... Bueno, Bernie, que sean dos. Tiene que ser dos, porque todas estas no van para las votaciones. Sí, dos. Sí, porque aparte es muy actualizada. Ah, eso es todo. Ya la puso, ok, ya las convencí. Pero por la moral, la dejó en dos. Nos vamos a lastimar mucho. Pero entonces, no los estoy viendo, estoy leyendo otra cosa. ¿Dos o tres? Tres. A pesar de que la odio por mis Power Rangers, tres. Tengo esta que se llama Downfall, que honestamente la estoy buscando y no la consigo. Drop. Pero creo que nadie la está viendo, nadie tiene idea. Esto nosotros lo van a pasar. Si alguien en los comentarios sabe, pues nos comenta, por favor. ¿Pero a poco ya se estrenó? Dice, no, Bernardo, el mejor es Kotaro y ya, change my mind. No voy a cambiar tu mente, amigo, no tengo ganas. De ahí se le queda para mí Shikimori, Miss Sashiku y Demon Recipe for Happiness. Ok. La siguiente es el héroe del escudo de la segunda temporada, amigos. Yo. La estoy viendo, obviamente. Me está costando, pero sí la veo. No, sí, me está contando, está horrible esta película. Pobrecita. Pero es como el slime, ¿ya qué voy a hacer? Sí. No, entonces, la tortuga esa de PlayStation 2, de hecho, vamos a hablar pronto de ella. La cosa esta que, de verdad, yo no soporté el segundo episodio. Ya les voy a decir cómo se llama esta madre. El fantasma. Los fantasmitas, ajá. Mishashiku and the Little Baby Ghost. Voy en el tercero, si se necesita comprometer a alguien, es más probable que llegue que alguien más. Pero no queremos probabilidades, amigo, queremos certezas. Ajá, o sea, es más probable, no son compromisos. Va. No, es más probable, no. No, no, ya, ponle. Rafa, tú vas a ver esto. Yo estoy viendo esto. Ajá, o sea, es para no dejar a Rafa solo. Yo no lo soporté, es como comerse 3 cucharadas de azúcar, o sea, empalaga. Está muy tiernita la fantasmita. Que me ayude en la oficina, entonces, sí. Y si está tiernita y no sabe de la vida, es mejor. Las idols de secundaria. Me purifique el corazón. Temporada de una serie Love Life. De Love Life. Me duele yo que no vi la primera. Pues es que, exacto, yo no vi la primera, entonces no la he visto. Ojalá la gente la vea. Love Life es amor, pero pues no la estoy viendo. Y nadie más la está viendo, ¿no? Full rock. No. Sí. Muy bien. Diamond. Jorge, ¿estás levantando la mano o bostezando? No, bostezando. Es que bostezo muy elegante, muy, muy así como. Lo veo muy elegante. Este. Sí. Debería haber Diamond, amigo. Es una belleza. Esta creo que es la del RPG, ¿no? RPG. ¿Cuál? Voy. RPG. También lo estoy buscando. RPG Fudo-san. ¿Esa? ¿Es Fudo-san? Voy en el 4. ¿Y qué tal? La pregunta es si la va a terminar de ver realmente. Yo a lo mejor sí la termino de ver. No sé si la recomendaría mucho. Está. Está medio loli, eso me preocupa, pero bueno. Perdón, RPG pero, Real Estate. Muy ok, bien. Drop. Ah, es esa. Ajá. RPG Real Estate, sí, ¿quién la está? Ah, sí, esa sí la estoy viendo, la de las chicas. Bueno, con ya, dos para que. ¿Cómo se llama? Las de las bienes raíces, pues sí, yo sí. Ajá, las de las bienes raíces. Es fácil, de los mejores animes de bienes raíces que existen. Es muy específico, sí. Estuvo muy divertido del segundo capítulo cuando le encontraron a cada uno su casita porque la ratota quería los agujeros, ¿no? Sí, sí, sí. Está padre que le encuentran a todo. Luego un fantasma, un dragón. Y dices, ah, está bonito. Y entonces tiene lo mejor de dos mundos. Yo voto por ella. ¿Uno de esos mundos es el Olicón, Rafa? No quiero hablar más del tema. Continuemos con la lista. Ok. El siguiente de la lista es The Executioner and Her Way of Life. Yo la estoy viendo. Está maravillosa. Muy bien, Rafa, también. Sí. ¿Cuál es esa? A ver. La de muy la muy que mató luego y que va llegando. Son la dos que hablamos cuatro, hace un par de programas, Nat. No me acuerdo, no me acuerdo. La hablamos hace un par de programas. Que es una sacerdotisa. Es un. Una sacerdotisa que se encarga. Spoiler, por cierto, por si no la están viendo. Es un spoiler. Sacerdotisa que se encarga de asesinar a los que llegan de Isekai a su mundo. Porque los Isekai han vuelto verga en su mundo. Sí, llegan con mucho poder y no saben usar. Tiene un sistema de magia muy bueno. El espocón de caballos. Nadie está en esta madre. No. Full drop. Pero igual podría comprometerme a verlo. Porque caballos. No. Si vas a ver algo, ve Diamond. Ya voy con mí. Ah, yo. Pues, o sea, ese, claro que sí, la voy a ver. Sí. Les voy a ser muy sincero. Yo quiero no saber si lo logra. Yo no sigo viendo Ya voy con mí. Yo sí. Va increíble. Te cambio de Diamond. Qué bueno. Es refrescante ya escucharte. Que no. Sí, I am quitting heroin. Yo lo estoy viendo. Me encanta. No la voy a recomendar a todo el mundo, pero me gusta mucho. Jorge también. Una recomendación mía que le gustó a Jorge. Ay, la voy a ver. No, tus recomendaciones. No la de High Dive. I'm quitting heroin, la de High Dive. Está buena. En realidad está buena. Nada, ¿tú la vas a ver? Sí. Pues tengo que desquitar el High Dive. Ese sí no sonó muy convencido, pero bueno. De alguna manera. No, sí. ¿Y Rafa, no? No. Esta se me hace que no. Por favor. Dios mío, Rafa, ¿por qué me haces esto, Rafa? Estás viendo la del RPG. No, la pero es que el RPG. Sí, o sea, realmente es mucho más fácil buscar un anime de alguien que es estratega a buscar un anime específico de bienes raíces. O sea, hay que darle oportunidad a las nuevas propuestas. Yo eso le doy a favor. Bien. La siguiente es Ascendance of a Bookworm, la tercera temporada. No, yo no es muy buena, esa es muy, muy, muy buena. La primera temporada es muy entretenida. Yo que sí. Pero no lo veo. Pero. Mira, Requiem of the Rose es que Kings, me salió dos veces la imagen. Sí, es justo lo que te iba a decir yo había visto Requiem of the Rose King hasta abajo. Pero bueno, pasa. I Am, la de las mechas. No, pasé de la primera temporada. Requiem of the Rose King, vamos a ponerla aquí donde estaba antes para que salga dos veces. La pongo aquí al ladito, por mi error. Espero no se me haya olvidado alguno porque siempre me pasa. La de las chicas cantoras. Drop, primer capítulo. Yo también la dropeé a la mitad del ¿Cómo la ves, Rafa? A mí me gustan las cancioncitas. Se me hace muy agradable las voces. Okay. Vas a ver pero... esto, ¿no? Es que sí lo estoy viendo. Ustedes dos están locos. Es que me gustan los musicales. Está bien. Y el primer capítulo... No, no, no, a mí también me gusta. A mí sí me gustan los musicales, o sea, pero... No, o sea, aquí... Ok, déjame ver si me acuerdo el nombre de esta, pero... Estoy seguro que... Ajá, exacto, es lo que yo iba a decir. Te tiene que gustar así sean malos. Se llama Shin Ikitosen. Shin Ikitosen es... Es secuela de algo, ¿no? Es un seinen, es la segunda temporada. Es Echi, es Echi. Y es Echi. Órale. No, no, que pues, o sea, no nomás por ser Echi le vamos a dar el visto bueno, tiene que tener esta historia, tiene que tener desarrollo, no somos unos pervertidos aquí. Bueno, serie, yo voy a ver 3 capítulos, no, ah, 3. Bueno, pero no, vamos a ponerlo full drop porque no creo que... Es segunda temporada, sí. Muy bien. Está difícil por eso. ¿Es segunda temporada? Ajá. Sí. Ah, no, drop. La de Yu-Gi-Oh, amigos, ¿alguien está viendo eso? Drop, no. Perdón. Qué no, mal. No. Kaguya-sama. Yo voy a alcanzarlo, se los prometo. ¿Sí? Está bien alcanzable. Por favor, aplaudan a Nat. Sí. No. Es que yo ya vi la primera temporada, no va a ser tan difícil. Dice Starslayer que eres un hombre de cultura que espera que subas un fragmento sobre las waifu. Va. Estaría entretenido realmente. De hecho, tenemos algunos comentarios que se nos ha estado pasando. ¿Dónde nos quedamos? Eso mucho de lo que comenta Félix, mucho de lo que va a ver y va a dejar de ver. Aquí tenemos a Semixli que nos según dice... La de Downfall la iban a poner en Disney Plus. Summertime Render sé que va para Disney Plus, pero no sé si hay alguna más. Ok. Pero pues puede ser que la de Downfall puede ser. No lo he escuchado. Recipe for Happiness, la segunda mejor de la temporada. Esa creo que no la está viendo nadie. No, mentiras. Sí, no, Diamond es la que está rojo. Sí, Diamond es muy bonita. Y tiene el intro muy bonito, ¿eh? Sí, está divertida. Sí. Esa madre es full drop, la de su modo de vida. Ah, la no sé de qué estás hablando, Félix, pero la ya sabes, tiene gustos raros. La Executioner. ¿Qué otros animes de bienes raíces existen? Ninguno. Ese era el punto de Rafa. Ese es el chiste. Si empezáramos a hablar ahorita de un episodio especial de anime de bienes raíces, sí llenamos la hora, así de tanta calidad que puede haber. Es más, me voy a comprometer a final de mes a hacer un programa. Félix se despide de nosotros. Muchas gracias, Félix. Adiós, Félix. Y dice, espérame, adiós, señor. Que yo creo que dice ser Félix. Me da la impresión de que les hackearon la cuenta. Y ya lo Rafa es un hombre de cultura. Es puro un fragmento sobre las waifus cantor. Sí, ojalá. Bueno, va. Nos quedan En el TikTok 6. Oficial de La Covacha, que hay fragmentos de Rafa, para por si necesitaban el contexto, por si necesitan seguirnos en TikTok. TikTok de La Covacha, aparece Rafa, va a hablar de las waifus cantoras. Sí, va a estar chido porque ya tengo como 3 que ya voy a grabar esta semana. No diré de cuáles, pero sí quisiera grabarlos. El problema es que no tengo aro, no tengo micrófono y no tengo cámara. Entonces ahorita los consigo. ¿Por dónde te estamos viendo? ¿Por una cámara? ¿Te estamos escuchando por un micrófono? No sé qué más necesita. No, pero más pro. Quiere más pro, más calidad. Ah, otra cosa, no esta cámara. Quiere bueno, equipo sí. Que pueda. Amigos, esta que viene no tengo ni idea de cómo se llama. Estoy aquí buscándola como loco. Ya la conseguí. Es Caguinado, la segunda temporada. Caguinado. Yo sí la estoy viendo. Está chido. Son episodios cortos. Básicamente por supuesto que la está viendo. es una mezcla entre los personajes de los animes de Ki, que es como Air, Clannad, Little Busters, Canon. O sea, es como que todos en el mismo universo. Está bien entretenido y cada episodio dura como 3 minutos. Entonces, es así. Para quienes vieron esas series clásicas de Ki, está muy entretenida. Salen todos los personajes con sus voces originales. Es así, la estoy viendo. Ok. Pues ni idea, pero qué bueno. Amigo, estoy buscando la siguiente, como loco aquí. Kingdom Fourth Season. La cuarta temporada de Kingdom. No hay manera. Esto es supremamente popular y ya verdad que nunca le he caído. En serio, es muy popular. Sí, lo he visto, la veo por todos lados, pero. Bueno. Esta también es otro full drop, imagino, no es Spy Family, nadie está en esa madre. No, yo sí. Obviamente todos lo estamos viendo. Sí. Hoy regresó mi mamá de Puebla y la vio 3 capítulos y se rió así de buena Spy Family. De alguien que no ve nada de anime está amándola. La nota. Entonces, tierna de la noche. Estuvo precioso, así fue. Me hizo hoy día. Cerramos con las 3 como por no dejarlas, básicamente se me colaron aquí. Esto que es algo de Digimon, nadie la está viendo, no nos mintamos. No. One Piece. Yo. Como siempre, solamente. Pero no llegamos al 1000, no llegas al 1000, ¿no? Sí. Jamás llegaré al último episodio. Y esta que siempre se me ha olvidado ponerla y me acuerdo de esta temporada. ¿Alguien está viendo Boruto? No. Aunque Déjenme comentar que siempre me ha llamado la atención el arte de la portada, que es como moradita, amarilla, que sale en Crunchyroll, pero no. O sea, Yo vi como luego seis veo capítulos. fragmentos, como por ejemplo cuando Sasuke y Boruto van al pasado, eso sí, ese arco, pues. ¿Sabes qué deberían hacer? Debería haber un anime del papá de Boruto. Eso sí estaría interesante. Pues sí, ¿verdad? Pero, Me durará ¿sabes? unos 500 episodios más, pero Ándale, o y sea, con bastante relleno. que nos contara cómo llegó a ser Hokage, yo sí vería ese anime del papá de Boruto, pero pues bueno, La peor tú dime. parte es que, y aquí Lo viene peor es que en mi... Boruto sale Naruto bastante. Sí, pues Pues es como lo que claro. lo, Porque lo va ¿quién más cargando. es la única razón por la que lo ve? No, lo peor es que yo creo que en Naruto odio menos el filler entre Normal y Shippuden, que ya el final que sigue y sigue alargando, o sea, después de Pain todavía hay cosas buenas, pero después de Pain, ya es como, ya, ahí quedaron nuestros compromisos, está bien bonito, los 4 de 4 todos están bien bonitos, la verdad. Bueno, Sí, el de las cucus entendería que no es la mejor cosa, pero nuestra sangre latinoamericana nos obliga. Los demás sí son una chulada, la verdad. pero ¿sabes cuál se ve sí, no. interesante? Los de 3 de 4, ¿eh? En el 3 de 4 hay muchas joyitas. Está la chica elfa oscura, está Dance Dance Dance Sur, está, por alguna razón, Chikimori se coló de estar en full drop hasta 3 de 4. Sí, O todos sea, se volvieron como brutal. se sacrificaron. Sí. Es que tengo Es que somos fans de morbo. corazón. Tengo morbo, a ver qué pasa. Pero yo ya le Dice. debo dos capítulos, o sea, tengo ahorita, No, ves que hablar. y esto funciona, que es otra cosa que quizá no lo habíamos comentado antes. Casi, casi aquí puedes ver un ranking, más o Sí. menos. Se puede medio ver un ranking de. Que puede ser un poco injusto con Dance Dance Dance Sure, por cierto, con Diamond, con Ya Boy Kemin probablemente también. Pero te da una idea del nivel de interés que hay sobre la serie. Y de hecho es la primera vez que son tan poquitas las que todos veremos y creo que es que estamos siendo más selectivos. Qué Eso bueno, creo que funciona. sí, qué Que bueno. antes era como muchas. Me alegra que ya seamos más selectivos todos, que no nos dejemos guiar por votar y Entonces, ¿cuáles vamos a hacer? ¿Las de tres o desde dos? ¿Cómo de dos en que adelante. de dos? Ah, bueno, sí, pues, bueno, ya ahorita descargué la imagen, la coloco en la covacha, pero en teoría las que irían a los top son 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 18 series. 18 de 42, está Súper bastante bien, bien. Es un súper hermoso bien. avance. Ahí Esas vamos, son las chicos. que irían a los rankings. Y ya, eso es todo. Dice Spider Games, que si Spy Family se pone buena, que lleva tres episodios y no me llega, ya no te llegó. ¡No! ¡Spider Games, Es no! un anatema, amigo. No eres otaku de verdad si no te llega. No, mentira. No, no, no, es entendible. ¿Tú crees que es entendible? Sí. Pues era lo que decíamos, o sea, el universo es muy. ¿Cómo se dice cuando no tiene sentido? No, no sé. Sí, O sea, es nonsensical, sin no, sentido. sí, no tiene sentido. Entonces, o te gusta mucho y encuentras la risa, o de a tiro no haces clic. Sí, Entonces. puede ser eso con el que dice Nate, porque realmente a nosotros nos enganchó porque tenemos un gusto específico en algunas cosas, pero sí se puede entender por qué a Pero, alguien o no le sea, podría gustar. o sea, yo sí le veo los huecos, pero creo que me funciona. Me pasó como con el manga, no sé si más adelante a mí me pasa como con el manga y me fastidie, pero los personajes son lo suficientemente encantadores como para que muchas cosas pasen por encima. La calidad de la animación está top, top notch. De hecho, ese es un gran. Ya no sé si comentamos mucho eso, pero fue como el avance, ¿no? Hicieron un capítulo del manga mucho más extenso a través de animaciones muy buenas, de manera que nadie se queja de que es un fragmento pequeño. Entonces, Spider-Games, yo creo que lo entrañable es la relación entre Twilight y Anya. O sea, me resulta muy bonito ver cómo pues la empieza a proteger y acaba queriéndola, y este punto de, ay, es que bajé la guardia, pero pues es que la pequeña niña lo hizo bajar la guardia, y esa historia de cómo se crea una familia de la nada es lo que por lo que vale la pena, y ya está ahí en los primeros tres episodios de Mixly, ya se puso a leer los mangas. Yo quiero leer los mangas, pero el otro día estuve en un panini y se agotaron en los 20 minutos que estuve ahí, entonces estoy muy No, exacto. asustado. Apenas salió el anime, eso es voló. Wow. Yo tengo los Aquí en Durango primeros tampoco hay, tres en la de volúmenes. Panini, ¿no? Busquen en Amazon. Sí, no, no. Busquen en Amazon. En Amazon no está hasta el 8, creo. Creo que el 8 es el Ah, que no sí es. puedes pedirlo y te llega en una semana, pero el 1, 2, 3, no, ahorita no los Ah, encuentras. Eso habla mucho de la popularidad que sí, tiene. pronto Sí, la sí. reimprimirán. Tienda Panini también es una segunda opción. Sí. Pero sí, ahí sí les recomiendo con Panini que sí compren un buen volumen porque el envío sí, a veces te sale como casi que el valor de un manga, entonces no vale la pena. No, pero, pues es que tengo un panini a media cuadra de mi trabajo, entonces afortunadamente en algún breve descanso. No, hombre, yo estaría ahí gastando dinero, qué bueno que yo no Dices, Pedro, que le recuerdo un libro llamado El enamorado de la osa menor, donde un polaco traficaba entre Polonia y Alemania. Bueno. Okay. Puede ser, okay. Sí, la premisa es parecida. Sí, sí. Muy bien, ¿algo más, señorita Nat? Eso fue todo por hoy. Muy bien. Muy bien, quiero que nos aplaudamos por empezar a ser más selectivos. Bravo, bravo, chicos. Muy bien. ¿Puedo yo también aplaudir, a pesar de que elegí casi? Bueno, Rafa, sí. No, bueno, Rafa, sí. No puede aplaudir. Ahí vamos. No. Aplaudir. Entonces... simbólico, nada más. Entonces sería todo. ¿Y cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser el aniversario? Yo quiero que vengamos guapo. Eso lo podemos hablar tras cámaras. No, aquí, comprométanse enfrente de todos. Bueno, tras cámaras. Sí, exactamente. Entonces hay que despedirnos. Hay que despedirnos, pero antes, ¿por dónde nos escuchan? ¿Por dónde nos ven? Todo eso es importante. Antes nos escuchan por, ¿sabes qué? No tengo mi Google Podcast. Aquí Apple lo tengo, Podcast. Aquí tengo. Adelante. En vivo, pues ya saben, Facebook, YouTube y Twitch, así en video, y ya sea por audio, será Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, Spotify, y otro que no me acuerdo el nombre. iVoox. Si no quieren ninguno de esos, en archive.org pueden ir y descargar el archivo y escuchar en MP3, no tienen ningún problema. Wow. Entonces, todo eso está allí disponible para quienes quieren escuchar en muchísimas otras plataformas. También pueden ir directamente a Anchor, que es donde lo subimos y distribuye el RSS, y también puedes buscar el RSS si son así de geeks. Entonces todas esas plataformas pueden escucharnos. Muy bien. Entonces, para despedirnos, según cómo vaya enviando Ay, caray, cuánta presión. No, pues agradecer a todos que nos hayan acompañado. Yo estoy particularmente feliz porque ya sabemos cuál van a ser los principales animes que estaremos viendo esta temporada. Afortunadamente no hubo tantos dropeos como yo esperaba, te soy sincero. Aunque sí me preocupa un poquito que en el caso de Don't Hurt Me, My Healer, el de la Elfa Oscura, sí, yo pensé que iba a quedar más abajo, entonces me voy muy contento y esperamos a ver cómo llegamos al final de temporada, a ver qué tanto de los compromisos cumplimos, pero bueno, nos estaremos platicando. Yo esperaría que cumpliéramos todo, ¿no? Para algo los hicimos. No, o sea, de mi parte no hay duda alguna, porque yo voy a ver hasta los que dropeé, imagínate. Entonces, de todos modos, cualquier cosa, estamos aquí siguiéndonos todos a través de Twitter en @rafaelos33 y nos veríamos la semana que viene. Vale, pues igual y la Elfa Oscura acaba siendo 4-4, que podría darse ese cambio. Me hace muy feliz ver tan buena recepción de Love After World Domination también entre nuestros escuchas, aunque Félix haya aventado 3 flechas seguro que haya a mi corazón. Fuera de eso, quisiera recordar, porque es como parte del propósito, que hay programas de La Covacha todos los días. Empezamos los lunes nosotros en La Covacha Anime. El martes suele haber Ñoñoticias de medianoche, pero tal vez a algo le fue muy bien la semana pasada y esperen algo que no sea Ñoñoticias a medianoche, sino distinto. El miércoles suele haber Covacharla. Dale un poquito más de pista, porque no sabemos de qué nos estás hablando. ¿Qué va a haber este martes? Tal vez a las 8:30 haya algo que fue exitoso la semana pasada en cuanto a noticias muy específicas del mundo de los videojuegos, porque hay noticias nuevas esta semana. Entonces, okay. El miércoles suele haber covacharlas, aunque ahora mismo no hay. Ese día va a estar las ñoñoticias nocturnas en forma normal. El jueves creo que esta vez sí no hay nada. Gracias Félix por también mandar 3 abrazos. Literal solo estoy viendo esta pantalla, pero gracias por los abrazos, para calmar las flechas que tengo clavadas. Me sentí como cuando a Julio César lo apuñaló Cassius Brutus, ¿no? Pero bueno, el viernes están los cómics de la semana, que ya pasaron de programa 100 en una emotiva transmisión. El sábado está tanto Covacheando como a veces como Chobits, pero no este fin de semana. Hablaron de los Caballeros del Zodíaco la semana pasada, entonces pues tienen tema anime, ahí no sé de qué vayan a ir esta semana, pero pueden escuchar su programa de los Caballeros Dorados de la pasada. Y el domingo está la Kobayashi Maru, que habla de Star Trek. Yo tenía entendido que ya había terminado, pero aparentemente no, solo terminó una serie, y entonces pues tienen muy buen ambiente. Yo no entiendo nada de lo que hablan, pero está bien bonito cómo se llevan. Ya no van a hacer Kobacharla, ahora se va a llamar Kobayashi Maru, ya llevan dos episodios, básicamente. Sí, sí. Eso fue lo que pasó. Ah, okay, hicieron un rebranding ahí. Ah, bien, buen rebranding. Muy bien. Yo por eso también me despido, amigos. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes en los cómics de la semana, el programa 101. Muchísimas gracias a quienes estuvieron con nosotros hasta ahora. Félix Arzar, el señor Spider Gamis, Semix League, a Lucas Artu, a Star Slayer. A ver si se está olvidando aquí más nadie. Todos, a Gallardos 11, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Nos dice Rafael que él nos ve por Twitch. Que dice, Félix Fresa, el productor se robó las preguntas, Biscochan. ¿Qué? ¿Cobachando? Eso es en Cobachando, amigo. Esta es la Cobachan, Ah, ya, en Cobachan. Y Félix Fresa nos dice también que se quedaron esperando a nada. Sí, los dejé plantados, pero la familia ahora sí de tiro no hubo oportunidades. Bueno, la familia es lo primero. Entonces, bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Mi nombre es Bernardo Ortega. Me pueden seguir en Twitter como Bartiak. Señorita. Muy bien, a mí pueden encontrarme en Twitter o Instagram como @-lopezanat. Y les agradecemos todos que nos sintonizaran este lunes de La Covacha Anime. No falten el siguiente, por favor. Y si pueden poner en los comentarios ahí abajo en YouTube cuáles son sus drops o cuáles van a ver, se los agradeceríamos mucho. Sí, que haya como actividad ahí abajo. Sí. Sí, señor, por favor, vayan, déjenos un like y déjenos algún comentario. Muy bien. Ánimo, Rodrigo. Dice que estuvo calladito porque estuvo trabajando, pero que sí nos estuvo viendo. Muchas gracias, gracias. Rodrigo. Ojalá te sea leve y termines temprano. Pues sí. Cuídense un montón. Bye. Nos vemos. Bye.